Estamos de regreso en el 102.9 de FM, la frecuencia más rebelde del espectro radiofónico chilango. Y estás escuchando desde la tormenta, desde algún lugar de la ciudad monstruo, transmitiendo aquí en este viernes nubladito, viernes de junio del 2023. Este programa desde La Tormenta, una colaboración de Radio Zapote y Qué Huelga Radio. Yo soy Caracol y estamos con la queridísima y admirada compañera Argelia Betanzos. Acabamos de abordar el importante tema de la glorieta de las mujeres que luchan y a continuación vamos a adentrarnos ahora en el tema de los presos políticos de El Oxochitlán de Flores Magón. Es importante actualizarnos, estar al día y pues saber qué va pasando y seguir apoyando esta resistencia hasta ver en libertad a todos los presos políticos que decían que no iba a haber, ¿verdad? Decían que no iba a haber presos políticos en este gobierno y tenemos muchos presos políticos. Entonces, pues le voy a pasar la palabra aquí a mi camarada que también ha estado aquí en los controles y que nos va a compartir esta entrevista con la compañera Argelia. Adelante, compañero. Sí, buenas tardes a quienes nos puedan estar escuchando. Y pues queremos recordar el tema de los presos políticos de los Xochitlán, pues aprovechando que está aquí nuestra compañera Argelia, y pues hacer quizá un recuento de este año. Creo que es bueno, porque recordamos que en noviembre del año pasado se dio la faena internacionalista por la libertad, en Oaxaca, y pues al final de esta faena recordamos que incluso los presos políticos de El Ox pues iniciaron una huelga de hambre con el fin de que se abriera una mesa de trabajo, ¿no? Esa mesa de trabajo finalmente se abrió y por ahí va nuestra pregunta. Más o menos noviembre del año pasado, ya nos precisará nuestra compañera, se abrió esta mesa de trabajo que decían ustedes no es mesa de diálogo, ¿no? Es una mesa de trabajo para acelerar las libertades de los compañeros presos políticos de los Xochitlán. Bueno, pues lo vemos ahora ya en retrospectiva, ya más de medio año, y pues una pregunta creo que necesaria es ¿cómo han avanzado los procesos para que liberen a los compañeros presos políticos de los Xochitlán a raíz de esta mesa de trabajo? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias nuevamente a la Radio Que Huelga y a ustedes que nos están escuchando, a ustedes desde pues distintos puntos de la ciudad. Gracias, compañero Tren, por estar preguntándonos al respecto. Y efectivamente, como supieron, en noviembre la Solidaridad Nacional Internacional, las compañeras originarias de los Xochitlán de Flores Magón, los compañeros de allá, estuvimos exigiendo la libertad a través de una jornada de 3 días en el Xochitlán que tuvo de todas las manifestaciones culturales, artísticas, políticas, académicas también, y que esto finalmente impulsó, junto con la huelga de los compañeros privados de su libertad, los compañeros presos políticos, que el nuevo gobierno de Oaxaca, cuyo gobernador es Salomón Jara Cruz, efectivamente abriera una mesa de trabajo. Le denominamos mesa de trabajo porque desde el primer momento de su instalación nos hemos dedicado a hacer la demostración jurídica histórica de la inocencia de los compañeros presos. Por eso es mesa de trabajo. En alguno de los momentos que ustedes vieron por ahí, están documentados fotográficamente, llevamos 3 cajas de expedientes. Es decir, el expediente 02-2015, solamente uno, está compuesto de 3 cajas. A la fecha son más de 9 tomos. En ese sentido, le dijimos a la mesa de trabajo que está a cargo de el subsecretario Carlos Pérez Campos, perteneciente también a la Secretaría de Gobernación del Estado de Oaxaca, le dijimos, aquí no venimos a rogar algo, venimos a demostrarles que desde el año 2015 Está más que claro que los compañeros son inocentes. En el expediente nunca se ha podido comprobar qué exactamente hicieron ellos. Los jueces federales señalaron que todos los autos de formal prisión carecen de individualizar la conducta de los compañeros, lo que significa que están acusados así en montón. En lo general, no se sabe, la acusación no dice qué hizo cada quien, a pesar de que supuestamente hubo testigos presenciales, nunca han sido capaces de decir, tú hiciste exactamente esto y esto que dio lugar a tal delito. Eso no existe en la acusación de nuestros compañeros. Existen contradicciones, existen falsedades que ya se demostraron, incluso testimonios que se retractaron, es decir, en alguno de los casos un testigo que supuestamente había acusado, cuando ya lo interrogó la defensa, dijo, es que yo nunca, nunca testifiqué en contra de los presos, no voy a contestar ninguna pregunta, no conozco lo que dice ese papel. Sí recuerdo que me llevaron a firmar un papel en blanco, pero jamás me explicaron qué iba a hacer para esto. De ese tamaño hemos demostrado en las mesas de trabajo que los presos de los Xochitlán son inocentes. El primer resultado que se tuvo como parte de esta alegación fue el 20 de diciembre del año 2022. Se trata de un caso en el que desde el año 2019 estaba todo listo para cerrarse el juicio. Esa acusación era por un supuesto homicidio contra una persona de nombre Gustavo Estrada Andrade. El expediente 55/2014 acusaba a nuestros compañeros Isaías Gallardo y Omar Hugo Morales de haberle presuntamente quitado la vida a esta persona. Sin embargo, desde el año 2019 la defensa demostró que la acusación era incongruente con la necropsia, de tal forma que la causa de muerte había sido muy distinta a aquella de la que estaban acusando a nuestros compañeros. Esto ya estaba aprobado desde el año 2019. Sin embargo, el Poder Judicial se encargó de extender 19, 20, 21, 22, 4 años más para no lograr que se cerrara el juicio. Algo increíble, violatorio, o sea, eso no debe de existir en un supuesto Estado de Derecho del que se jacta el Estado mexicano. Entonces, el primer logro fue decirle, le dijimos con estas palabras a la mesa de trabajo, a ver, en su juzgado de Huautla, desde el 2019, están ya los dos proyectos de sentencia, el de libertad y el condenatorio, porque en el caso de los presos de El Xochitlán, desde el primer día hemos sabido que cada vez que se le va a dictar una resolución a un compañero, hacen dos, el de libertad y el condenatorio. Quiero decirles que esto no es correcto, esto es ilegal. Es decir, los secretarios y los jueces estrictamente deberían hacer solo uno, derivado de un estudio concienzudo. Pero en el caso de Elox, los jueces de Huautla, todos los que han pasado por el juzgado de Huautla, que han sido más de 10 jueces, y todos los secretarios y las secretarias que elaboran los proyectos de sentencias o resoluciones, desde el primer día han estado conscientes que a los presos de El Xochitlán solo les corresponde la libertad. ¿Y por qué hacen entonces dos proyectos, el de libertad y el de condena? Porque también desde el primer día sabemos nosotras que las instrucciones para ver si autorizan la libertad que corresponde vienen siempre del presidente del Tribunal Superior. Hoy día se llama magistrado Eduardo Pinacho Sánchez. Y la mesa de trabajo, cuando nos llevó a dialogar con Eduardo Pinacho en diciembre, nos permitió decirle en la cara del magistrado, usted sabe perfectamente que en el juzgado de Huautla hay dos proyectos, uno de libertad y uno de condena. Y también usted sabe que el que corresponde a Isaías y a Omar es el de libertad. ¿Por qué? Porque usted fue maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Benito Juárez, la Autónoma de Oaxaca, y hay un principio que dice que si los dictámenes dictaminan que la causa de muerte es distinta de aquella de la que están acusando a los supuestos sospechosos, eso da lugar a una inmediata liberación. Le enseñamos en su cara el dictamen, él ya lo conocía, aunque decía que no, y no pudo decir que no, no pudo decir que no teníamos la razón. El presidente Pinacho se molestó mucho cuando le dijimos que su juez tenía en su escritorio dos proyectos, porque dijo, es que eso no puede ser, eso no es cierto, eso no, ellos son autónomos, ellos solamente hacen un proyecto. No, señor. Nuestros ojos han visto dos proyectos toda la vida, porque el caso de los Xochitlán es un caso de prisión política y los jueces le llaman a usted para ver cuál de las dos van a emitir, dependiendo del nivel de presión que se esté recibiendo en el momento por parte de la persona que nos ha acusado o de su grupo de poder. Nosotras sabemos por qué afirmamos esto. Tenemos la evidencia de que así se está tratando el caso de los presos de El Xochitlán de Flores Magón, de una manera como si estuviéramos en la Edad Media, en el oscurantismo, donde el que paga más es al que se le hace caso, aunque sea algo injusto lo que se esté decidiendo. El magistrado Pinacho ya no pudo decir nada, pero a los 14 días, el 20 de diciembre, fueron liberados el compañero Isaías Gallardo y el compañero Omar Hugo Morales de esa acusación por homicidio de Gustavo Estrada Andrade. Y desde luego eso nos ha llenado de regocijo. ¿Qué siguió? Pues el proceso de nuestros demás compañeros acusados de homicidio y de tentativa de homicidio no corrió la misma suerte, por así decirlo, porque el juez de Huautla, el Poder Judicial, junto con la Fiscalía, de por sí tenían pendientes de años. El pendiente más grande de parte de la Fiscalía era rendir los dictámenes en planimetría y en criminalística. ¿Por qué la Fiscalía estaba obligada a rendir estos dictámenes? Porque la defensa de nuestros presos ya había ofrecido esos dictámenes desde antes. Pagamos peritos particulares para que hicieran esas pruebas periciales, pero la ley también le da derecho a la parte que nos acusa, que se llama la parte ofendida, de que también haga sus dictámenes. La parte que nos acusa, hay que dejarlo claro, desde hace muchos años ha ocupado puestos de poder, la presidencia municipal, una diputación, ahora secretaria de la mujer, pero nunca ha pagado algo para que en el juicio se encuentre la verdad que ella dice tener. Y esta vez no fue la excepción. La defensa de nosotros pagó peritos para que hicieran su trabajo. Buscamos expertos, pero ella dijo, no, yo pido que la Fiscalía los ponga. Y toda la vida ha pedido que la Fiscalía los ponga, es decir, ha sido gratis para ella siempre, todas las veces. Y cuando pide que la Fiscalía los ponga, la Fiscalía envía a sus peritos, pero la Fiscalía incumplió meses enteros para rendir sus peritajes. Entonces, lo primero que hizo esta mesa de trabajo, o más bien las mujeres gestionando ante la mesa, fue exigir que la Fiscalía cumpliera con rendir esos dictámenes. Porque encima de que la supuesta ofendida no invierte en la búsqueda de su verdad, encima tampoco se interesa para que la Fiscalía, que la representa, se apure a demostrar sus dictámenes, a presentar sus dictámenes, sino que somos nosotras, las familiares de los presos, las que tenemos que estar apurando hasta aquello que le correspondería apurar a nuestra contraparte. Es así de ridículo el proceso que vivimos. Los propios presos tienen que apurar a la contraparte, porque a la contraparte no le interesa buscar la verdad, jamás le interesó. Ya hemos hablado en el pasado de otros ejemplos, como cuando tardaron, cuando fueron citadas más de 12 veces todas las personas que se decían testigos y también Elisa Cepeda, que se decía víctima, más de 12 veces para que llegaran a contestar las preguntas de la defensa. Eso, en términos prácticos, simbolizó un año y medio, pero en términos más amplios, los jueces tampoco llamaban a estos testigos y a las víctimas a presentarse al juzgado, a pesar de que desde el año 2014, 15 y 16, todos los presos y los que iban cayendo a la cárcel con posterioridad habían pedido que se presentaran todas estas personas para ser interrogadas. Entonces, la mesa de trabajo ha estado evidenciando cómo durante 9 años nuestra contraparte, aliada con los jueces, con la fiscalía, con los cuerpos de seguridad y hasta con presidentes municipales, todos a una, se han encargado de estropear el proceso, se han encargado de impedir que las pruebas que la defensa ofrece se desahoguen en tiempo. Eso ha sido una cuestión ya sistemática, se le llama dilación sistemática a ese retraso repetitivo sin justificación. Y ha sido, nos parece, que la herramienta favorita de la que han echado mano para que no se cierren los juicios. Cuando ya la fiscalía cumplió con la rendición de un dictamen, le dijimos, te falta el otro. Hasta ahorita la fiscalía no ha dicho si va a presentar el otro, si no lo va a presentar, qué va a hacer. Pero prácticamente no se cierran los juicios por la actuación indebida de la fiscalía. Ahora, encima se ha sumado que Elisa Cepeda, como secretaria de la mujer, tiene una abogada que ha presentado un escrito con 6 peticiones, de las cuales todas tienen que ver exclusivamente con volver a retrasar nuestro proceso. Ninguna tiene que ver con buscar la verdad. No está diciendo, tengo esta prueba que en derecho le llaman superviniente porque no la había ofrecido, apenas la conseguí, aquí está, esto muestra que tengo la razón. Ni una de las 6 peticiones se trata de eso. Voy a poner un ejemplo. 4 peticiones son totalmente irrazonables, incluso tiene que ver con derechos que son exclusivos de los procesados, de los acusados, no de la parte que acusa, conforme a la propia constitución y a la propia ley, y ella está queriendo meterse hasta con las cosas que le corresponden exclusivamente a los presos. Una petición de las 6 que sí le concedieron fue esta. Resulta que en enero de 2022 los presos presentaron a su favor 5 videos. Uno de ellos es una entrevista que Laura Castellanos, la periodista, le hizo a ella cuando era diputada. Y el fotógrafo, el videograbador, fue el fotógrafo periodista Heriberto Paredes, coronel. Esta entrevista es pública, incluso si ustedes entran al portal de Aristegui, ahí la van a encontrar. En un artículo que se llama Diputada de Morena miente contra 8 presos indígenas. En ese reportaje viene esta entrevista. Bueno, pues Elisa Cepeda metió un documento que dice que objeta los videos porque son falsos. Y entonces pide que un perito también institucional opere a su favor para revisar todos esos videos. Y el juez desde luego dice, bueno, está bien, tienes derecho que se revisen. Los presos también tienen derecho a poner a su perito, que ofrezcan su perito. Bueno, ahorita, al día de viernes 30 de junio de 2023, estamos en eso. Una petición ridícula, falta a la verdad, porque ella misma se está atreviendo a decir que es falso lo que dijo, lo que el fotoperiodista le registró. ¿En qué va a terminar esto? Pues claro que va a terminar en que los presos ofrecieron videos verdaderos. Por supuesto, y ella lo sabe. ¿Pero de qué se trata? Ah, pues de quitarnos otro medio año o adivinar cuánto, a ver a qué hora se presenta su perito institucional y a ver en qué mes se le ocurre o en qué año se le ocurre ofrecer su peritaje, porque los otros tardaron 9 meses en ofrecerlo y eso que estuvimos hasta con mesa de trabajo para que lo presentaran. Entonces, ¿cuánto tiempo pretende robarnos más la señora Elisa Cepeda con cuestiones como estas? ¿Cuánto tiempo? Nos estamos enfrentando entonces a que ni la mesa de trámite fue capaz de agilizar el cierre de los procesos cuando se los pedimos en diciembre pasado y ahora, por su indolencia, nos ha orillado a estas nuevas artimañas de la parte que nos acusa en colusión con todas las instituciones. ¿No es una novedad esto? Los 9 años hemos batallado contra este tipo de acciones. Pero nos parece que el Estado se venda los ojos y se pone tapones en los oídos y se ata las manos y los pies para no hacer literalmente nada, sino que el arrancar la justicia nos la está dejando a nosotras, así como dijimos en la glorieta de las mujeres. Sí, sí celebramos que conquistamos este espacio, que es nuestro para exigir, pero no celebramos que se nos orilla a que las mujeres tenemos exclusivamente toda la carga de buscar la justicia. Porque entonces esto es un llamado a la revolución. No me refiero a una revolución armada, sino a una revolución que cuestione la existencia de las instituciones como fiscalías y tribunales y juzgados. Porque entonces, ¿cuál es su existencia? Si la ley dice que la única razón de ser de ellas es, por un lado, administrar justicia y por otro, procurar justicia. Pero si ambas tareas nos las están dejando a la sociedad, a las familias, entonces, ¿para qué existen? Mejor sentémonos como sociedad a crear un nuevo, unas nuevas formas de juzgar y de buscar justicia, porque las instituciones están atadas de manos, obedeciendo exclusivamente a intereses caciquiles, partidistas, electoreros, capitalistas. O sea, no sirve nuestro sistema mexicano, que nos perdonen, pero Ricardo Flores Magón está vivo ahorita con su palabra, con su periódico Regeneración, haciendo todas las denuncias que hizo como si se las hiciera a los de ahorita. Nada ha cambiado, nada, nada. Y la revolución que el Partido Liberal Mexicano invitaba a hacer es la misma, es vigente ahorita, es vigente. Tal vez nuestras estrategias no van a ser las armadas, porque al menos en Elox, pues de aquí a que juntemos armas, ahí nunca hemos juntado armas, ni pensamos juntarlas, porque si juntamos 100 armas, el Estado nos va a acribillar con 1000 armas. Y no, no queremos morir, no es nuestro objetivo morir, sino vivir. Y también tenemos como objetivo arrancar la justicia. Así tengamos que recrear nuestros propios sistemas. Porque somos nosotras las que estamos buscando la justicia. Entonces, que nos den el permiso de generar nuestros propios sistemas. Si el Estado no va a hacer ni está haciendo nada, que no nos diga, que no nos pregunte, que no nos cuestione, que no nos castigue cuando vea que ya generamos nuestros propios sistemas. Pues con esta voz tan, tan fuerte, tan poderosa, pues nos mandan también un saludo. Dice, libertad inmediata a los presos políticos mazatecos de los Xochitlán de Flores Magón. Basta de poner tantas trabas jurídicas a modo y conveniencia de la mentirosa Elisa Cepeda. Saludos y abrazos solidarios a las compañeras mazatecas de la colectiva Yaotzigual Pedregales. Un saludo a las compas de los Pedregales también. Hace ratito nos mandaban un saludo también desde Tlatelolco, pues saludos también allá al norte de la ciudad. Y vamos a ir a una rolita. Sí, vamos con esta rola y gracias por sus saludos, síganos enviando sus peticiones de rolas y sus saludos. Están escuchando Desde la Tormenta, aquí en Que Huelga Radio y Radio Zapote, una colaboración. Y agradecemos a Argelia por brindarnos este panorama tan claro, por puntualizarnos, ¿no? Por esclarecer muy puntualmente la situación y también por su fuerza. Y como dice Argelia, ¿no? Nuestro objetivo es vivir, no nos vamos a poner así. No nos vamos a agachar como ellos quieren que nos agacháramos y que peleáramos en sus modos tan bajos, ¿no? Eso por un lado, y se me olvidó lo que era el otro lado. Ah, lo que dice Argelia de arrebatar la justicia, ¿no? Pues sí, o sea, ojalá no fuera así, pero nos toca arrebatar la justicia. Y este cuestionamiento que hace Argelia se me hace muy importante. Justo hoy en la mañana estaba oyendo un cuestionamiento que hacía, no me recuerdo su nombre de la persona, pero comentaba que, por ejemplo, en Colombia, cuando se creó el mecanismo para la búsqueda de verdad, no se asoció, o sea, no te llevaba de este mecanismo de búsqueda de verdad a las fiscalías, o sea, no estaban conectadas, porque obviamente no puede ser así, porque si no es como un círculo vicioso, o sea, no es tal el mecanismo de búsqueda de verdad. Y aquí en México también se creó esto bajo este sexenio de Obrador, que no sé bien cómo se llama, pero es este mecanismo de búsqueda de verdad, pero te lleva directamente a la fiscalía. O sea, la fiscalía es la que termina buscando la verdad que la fiscalía no había encontrado ni quiere encontrar y que había ocultado. O sea, no podemos seguir bajo este sistema, como dice Argelia. Nos toca inventar otros y, como dice Argelia, nos toca inventar otros y déjennos inventarlos y llevarlos a cabo, ¿no? Entonces, pues agradecemos a Argelia que nos transmita esta fuerza y vamos a escuchar esta rola que ella nos ha pedido, que se llama Niño Salvaje, y regresamos aquí en su programa Desde la Tormenta, Crossfade, Play y Pausa. Estamos de regreso en su programa de análisis favorito Desde la Tormenta, aquí Caracol, en los controles, también con mi camarada El Tren, como son los medios libres, ¿no? Controles, locución, pensamienta y todo junto, y salen los medios libres resistiendo aquí en el aire, que también es un espacio tomado y recuperado y ocupado. Y pues nos mandan saludos, Juana nos manda saludos y nos dice que nos está escuchando al otro lado del charco. Pues un fuerte saludo a Juana y por aquí dicen que nos platique cómo llegó allá, al otro lado del charco. Entonces pues le mandamos un saludo a todos quienes estén sintonizando esta frecuencia rebelde y a quienes estén escuchando este programa en algún otro momento, a lo mejor también por las redes, estas redes locas como Facebook y YouTube, pero bueno, el chiste es enlazarnos, compartir la información y escucharnos. A ver, les voy a volver a pasar el número de la que huelga por si nos quieren mandar un beso, un abrazo, felices vacaciones. Es el 55-2115-4449. Así que esperamos sus saludos y seguimos con esta entrevista muy importante, actualizándonos acerca del caso de los presos políticos de El Oxochitlán de Flores Magón en Oaxaca. Y pues a pesar de esta mesa de trabajo que sigue vigente, pues hay algunas fechas. El 22 de mayo, tenemos anotado por aquí, fueron detenidos Paul Reyes y Marcelino Miramón, y parece que era, pues así lo leemos por acá, como una señal, porque después vino hostigamientos, intentos de cateos ilegales, no sabemos si en el mismo contexto, pero también el asesinato de un niño, y el asunto es que estos hostigamientos siguen vigentes, ¿no? Incluso denunciaba nuestra compañera Argelia que hubo incluso hostigamiento hacia ella, ¿no?, en la ciudad de Oaxaca. Todo esto nos parece, por una parte, pues nos preocupa, pero nos parece importante que en estos micrófonos suene, que se haga esa denuncia, sepamos lo que está pasando con nuestras compañeras de los Xochitlán de Flores Magón, de la comunidad de Elox. Insistimos, hay hostigamiento, que nos diga mejor nuestra compañera Argelia esta parte, pues un poco pues quizá no tan agradable, pero pues le escuchamos. Sí, claro que sí. Me parece importante para quienes sea la primera vez que estén escuchando sobre el caso de los presos y perseguidos políticos de los Xochitlán, recordarles que 40 familias indígenas de nuestra comunidad de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca, ubicada en la Sierra Mazateca, es decir, ya en colindancia con la Sierra Negra de Puebla y rumbo a Veracruz, estamos justo hasta allá, a 6 horas de la capital de Oaxaca. Esta comunidad indígena ha sido asediada, azotada, hostigada, desarticulada, a partir de que el 14 de diciembre de 2014 se fabricaron delitos de los que la ley cataloga como graves, es decir, de los que tienen la más alta condena. De este tipo de delitos se fabricaron a mujeres y hombres, a 6 mujeres y por lo menos 34 compañeros hombres. ¿Cuál es el antecedente de esta fabricación? No es otro, sino solo uno, que el Estado de Oaxaca y todos sus gobiernos pretenden tener un control absoluto de nuestro pueblo, es decir, tanto de su población, de su recurso humano, como de su territorio. Y en ese sentido, durante varias décadas se pudo observar cómo a través de grupos de choque se intentó disminuir o minimizar todos los intentos y las reflexiones y los ejercicios concretos de mujeres y hombres, comuneras, comuneros, alrededor de la libre determinación. En 1995 el pueblo ganó el reconocimiento de ser una comunidad indígena con un sistema normativo interno, eso en 1995. En esos mismos años de los 90 la comunidad determinó crear una tradición que es la visita a la Rotonda de las Personas Ilustres, porque allí descansan los restos de Ricardo Flores Magón, nacido en nuestro pueblo. El gran anarquista y filósofo que confrontó a la dictadura de Porfirio Díaz y también junto con sus compañeros, pues de alguna manera provocaron la revolución, por supuesto. Y en ese sentido, después de que la comunidad crea esta tradición, en 1999 se convocan a unas jornadas ya no solamente a nivel comunitario ni nacional, sino internacionalistas. Las jornadas internacionalistas de 1999 que llevaron por título la autonomía. Jornadas por la autonomía. Entre los temas que se tocaron y se reflexionaron en esas jornadas de abril de 1999 también estuvo el antipatriarcado. En ese sentido, nos parece que las compañeras y compañeros, padres y abuelas y abuelos nuestros, madres, han trazado un camino muy importante y muy inspirador y lleno de retos que dejan muy claro que entonces ha sido su conducta una provocación al Estado. Una provocación porque no somos como muchos otros municipios que literalmente están dominados por los partidos políticos, que desde todas las décadas los partidos políticos hacen y deshacen, en donde las comunidades pues ni siquiera mencionan la palabra autonomía. El Osochitlán no vamos a decir que es un municipio autónomo, es un municipio en medio de una confrontación del Estado, más bien, por sus intentos, ya ni siquiera de ser autónomo, sino intentos de reflexionar alrededor de la autonomía. Hasta por reflexionar se nos castiga, con mayor razón por intentar uno que otro ejercicio. Y en 2011... La confrontación y la denuncia fue más allá, porque ahora, en 2011, nos atrevimos, algunas familias, algunas personas, algunos de los presos políticos, algunos de los que han sido presos, como Miguel Peralta también, a denunciar el extractivismo, las prácticas extractivistas por el señor Manuel Cepeda Cortés, consistentes en una extracción irracional de arena y grava de nuestro pueblo. Ese señor, que era presidente municipal espurio en 2011, se atrevió a desasolvar el río. ¿Qué significa? Metió maquinaria, hay fotografías, metió maquinaria para literalmente acabar con todo lo que el cauce del río tenía ancestralmente, sus piedras, su musgo, todo lo que era capaz de que el río contuviera las aguas, el señor lo quitó. El espacio que no pudo atravesar con sus máquinas es el espacio de río que queda junto a la casa del preso político Jaime Betanzos, porque Jaime Betanzos atravesó su cuerpo con brazos y piernas extendidas y le dijo: aquí no pasa esa máquina. Acciones tan claras como esta, desde luego, provocaron la ira del cacique Manuel Cepeda, además de las acciones públicas como las que hizo el preso político Miguel Peralta junto a otros compañeros hoy perseguidos, de denunciar por Facebook estas acciones de abuso contra el territorio. Busquen en Facebook de presos políticos los Xochitlán Flores Magón en el año 2011. Desde ese momento, es decir, en tiempo real, se hicieron las denuncias correspondientes. Entonces, nos estamos enfrentando a que la comunidad fue azotada porque se atrevió históricamente a reflexionar y a hacer ejercicios alrededor de la libre determinación, así la llama la Constitución, o de la autonomía. Pero por otro lado, a partir del 2011, aumentó la represión por haber denunciado las prácticas de extractivismo que estaban respaldadas por el propio gobierno del Estado y que era necesario desarticular cualquier posibilidad de que los caciques fueran denunciados por esas prácticas, y que también era necesario para el Estado desarticular toda la organización que se opusiera a la intervención de partidos políticos o que se opusiera al control desde el Poder Central de Oaxaca de toda la dinámica o vida pública de nuestro municipio. Entonces, el Estado, auxiliado de estos operadores, Manuel Cepeda y su hija Elisa Cepeda Lagunas, lograron que en el año 2014 se lograra el cometido. Desde luego, hay más razones y motivos que llevaron a Elisa y a su padre a reprimir de esta manera a la comunidad, como por ejemplo el solo hecho de que la Auditoría Superior le reclamó al señor Manuel una cantidad de más de 20 millones del último año de su ejercicio presidencial para que los justificara. Y cuando nuestra comunidad le entregó el citatorio, el señor Manuel respondió más bien tomando el Palacio Municipal físicamente, desplazando a nuestras autoridades comunitarias. Y ese antecedente de 24 de noviembre de 2014 es importantísimo porque significa nuevamente el poder de todo el gobierno, la autorización de todo el gobierno del estado de Oaxaca para que nuevamente el cacique Manuel junto con su hija se apoderaran de un espacio representativo de la comunidad y con la mano en la cintura desplazaran, claro, con violencia a nuestros compañeros que tenían el encargo público de administrar el municipio. Los hechos por los cuales se acusan a nuestros compañeros fueron inventados el 14 de diciembre de 2014. El 24 de noviembre, es decir, casi un mes antes, Elisa y su padre habían tomado con violencia el Palacio Municipal. Y el 14 de diciembre nuestro pueblo organizó una asamblea porque finalmente las autoridades que fueron desplazadas de su palacio seguían administrando en un lugar alterno. Cuando desplazan a las autoridades en el lugar alterno, nuestras autoridades hacen toda la tramitación legal para pedir la intervención del gobierno, de la Procuraduría, de la Secretaría de Seguridad, para la investigación de lo que había pasado. Ninguna autoridad estatal respondió. Las autoridades municipales de nosotros, las autoridades indígenas, insistieron en la intervención del Estado para que viniera a revisar lo que Manuel y Elisa habían hecho. Nunca llegaron a revisar nada. Así que la vida comunitaria continuó y se intentó celebrar una asamblea el 14 de diciembre para renovar alcalde, que no es presidente municipal, sino una figura tradicional que tampoco se nombra por grupos que contienden, sino es una elección por unanimidad hasta el día de hoy. En ese sentido, cuando la asamblea estaba por comenzar, las personas que resguardaban el Palacio Municipal, Elisa, su padre, o sea, ese grupo, disparó contra la asamblea. Ese es el hecho que verdaderamente aconteció el 14 de diciembre de 2014. Una injuria contra nuestra asamblea a través de una balacera. Está documentada la balacera. El Estado tuvo el descaro los primeros días de decir, ¿balacera? ¿Y dónde están los balaceados? ¿Balacera? Así nos contestaron cuando fuimos a ver al procurador. Le dijimos, procurador, los nombres que usted ha hecho pasar como víctimas del grupo de Elisa, porque así los habían hecho pasar primero, son nuestros compañeros. Y usted nada más puso dos, pero son seis. Dos estuvieron en el hospital y los otros cuatro recibieron atención tardía hospitalaria, pero también son heridos de bala. Y no quieren ir a declarar al Ministerio Público de Huautla, porque allí el ministerio es un señor que solo le obedece a Elisa Cepeda. Así que le pedimos que habilite usted gente aquí en Oaxaca para que acá vengan a declarar. Y así se hizo. Los compañeros heridos de bala declararon hasta un mes después. O sea, ni el derecho a declarar se les había dado. Era tanto el acuerdo entre Procuraduría, Gobierno del Estado, Gabino Cue, Elisa Cepeda y Manuel Cepeda, estaba tan compacto el acuerdo, tan acordado, que ni siquiera les iban a dar el derecho a nuestros compañeros heridos de bala de denunciar. A la fecha, esa averiguación previa la sigue teniendo la Fiscalía, nunca acusó, nunca ha consignado ante el juez a las personas que se señalaron allí, entre ellas el padre de Elisa Cepeda, y sin embargo, lo que sí hicieron fue pervertir los hechos, y al contrario, utilizar la defensa que nuestros compañeros habían hecho para ellos crear homicidios y tentativas de homicidio. Aquí hay que decirlo bien claro, a 9 años... nosotras hemos revisado el expediente y el propio equipo de abogados del Senado en el año 2018, diciembre, lo revisó también y encontró que se trataba de una vil fabricación de delitos, donde los testimonios con los cuales se acusa a los presos no coinciden, donde los relatos acusatorios están aislados, significa no hay ningún otro medio de prueba que corrobore el dicho. Pero peor aún, los supuestos fallecidos, como Elisa Cepeda lo anunció en los medios de comunicación, que quedaron allí, como si los hubieran linchado, que quedaron muertos allí, no existen los supuestos fallecidos allí como resultado de la trifulca, sino que hay dos fallecidos en condiciones que no están esclarecidas y que en ambos casos es más probable que hayan perdido la vida el 15 de diciembre. No el 14. en el caso del hermano de Lisa, toda la evidencia apunta a que si perdió la vida, eso ocurrió el 15 de diciembre en manos de la Procuraduría, no en manos del pueblo de Elosochitlán. La evidencia más fuerte es que los peritos intervinieron el cuerpo, aunque hay que decirlo, el registro fotográfico es dudoso, dudoso. No está rotulado con el nombre de Manuel Cepeda Lagunas, no tiene nombres, es un registro fotográfico dudoso. Pero con todo y que es dudoso, lo hicieron el 15 de diciembre a las 10:20 de la mañana y quiero decirles esto. El lugar en el que el cuerpo fue examinado por los peritos y que según el propio expediente se narra como el lugar del hallazgo, es decir, donde se encuentra el cuerpo sin vida por primera vez, es la Comandancia Regional de Huautla de Jiménez, es decir, la casa de la policía, de la policía. El cuerpo sin vida, aparente, si es que está sin vida, de Manuel Cepeda, no fue encontrado en el Osochitlán de Flores Magón. Mucho menos el domingo 14 de diciembre al mediodía. No, no, no. El cuerpo fue encontrado el 15 después de las 10:20 en la Comandancia Regional. ¿Qué quiere decir eso? Que es el mayor indicio de que nuestros compañeros hablan con la verdad cuando dicen lo siguiente. Los primeros compañeros detenidos eran policías comunitarios desarmados que llevaron a Manuel Cepeda Lagunas detenido por posesión de arma de fuego. Lo llevaron hasta Huautla de Jiménez porque allá es donde está el Ministerio Público. En el Osochitlán no hay Ministerio Público. Entonces, cuando lo llevan a Huautla, se lo entregan al Ministerio Público con vida. Y nuestros compañeros testifican así. En cuanto llegamos, quisimos que el Ministerio Público empezara a hacer las diligencias para que Manuel Cepeda quedara como detenido, porque lo llevábamos detenido. Pero en lugar de eso, nos lo quitaron y a nosotros nos dijeron, espérense. Así nos quedamos varias horas hasta que a las 11 de la noche llegaron policías estatales y nos dijeron, todo lo que iba a pasar aquí en Huautla de Jiménez, que ustedes iban a explicar, va a hacerse allá en Oaxaca, en la ciudad. Los compañeros policías municipales no pudieron decir que no. Uno apenas tenía instrucción primaria, el otro secundaria y el representante municipal, que era el suplente del síndico, no hablaba castellano. Y nadie les tradujo nada en ese momento. Así que dijeron, pues está bien. Lo que no estuvo bien es que cuando entraron a la patrulla los esposaron. Allí comenzó el drama. Tiempo después, cuando se interrogó al padre de Manuel Cepeda Lagunas, porque él declaró que fue el procurador el que le habló que su hijo estaba muerto y que se lo anunció el lunes también a las 7 de la mañana, los abogados defensores dijeron, ¿y por qué el procurador le habló a usted personalmente? Él dijo, porque cuando se llevaron a mi hijo la tarde anterior, el día anterior, yo de inmediato le hablé al procurador en ejercicio de mi derecho ciudadano y le dije que me rescatara a mi hijo porque se lo habían llevado secuestrado. No, no se lo habían llevado secuestrado, lo habían detenido con arma de fuego. Sin embargo, el hecho de que el padre admita frente al juez que él pidió al procurador, su amigo, desde luego, que le rescatara a su hijo, explica entonces por qué el Ministerio Público no hizo la diligencia como debió haberla hecho de inmediato de detención, sino que más bien fue omiso y nunca supo explicar qué estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Pues estaba obedeciendo al procurador de no detener a Manuel Cepeda Lagunas, sino de rescatarlo precisamente. En ese sentido, entonces el pueblo de Losochitlán, la asamblea comunitaria, los presos políticos, señalamos categóricamente a la procuraduría, entonces procuraduría, hoy fiscalía, como la única que debe explicar qué pasó con Manuel Cepeda Lagunas. Si falleció, ¿por qué falleció? O si no falleció, que diga la Procuraduría dónde está. ¿Por qué? Porque el único documento que podría comprobar las razones de muerte de Manuel Cepeda, se llama necropsia, es un documento carente de verdad, carente de metodología, con fotografías dudosas, porque las fotografías del acercamiento de la cabecita donde supuestamente está una lesión que no aparece la fractura de cráneo, varía en sus condiciones. Unas tienen el cabello quebrado, como lo tenía Manuel Cepeda, y las del mayor acercamiento tienen el cabello lacio. Por eso la defensa mandó a pedir a la perita que firmó esa necropsia para interrogarla. Pero llevamos 9 años, más con exactitud llevamos 7 años porque la pedimos en 2016, la defensa de la mayoría de los presos la pedimos en 2016 y la Procuraduría negó que se presentara. Al tercer intento la Procuraduría dijo, ya renunció, aquí no trabaja. Y nunca la encontraron, nunca. Ese es un indicio que nosotras tenemos y demostramos y ofrecemos, un indicio que nos revela que la Procuraduría no fue capaz de decir la verdad. Si murió, ¿por qué murió? Y si no murió, ¿dónde está? La Procuraduría no ha dicho nunca la verdad. Pero lo que se nos hace más delicado es que ni siquiera sus familiares, entre ellas Elisa Cepeda Lagunas, actual secretaria de la Mujer, habiendo pasado por cargos como una diputación, jamás hayan contratado a expertos para determinar la verdadera causa de muerte. A todas luces es evidente que la necropsia es un documento que ocultó la verdad, porque ni siquiera coincide con el propio relato de los acusadores. Los acusadores dicen así, 21 personas con machetes acribillaron el cuerpo de Manuel Cepeda, lo lesionaron, 21 personas con sus machetes, cada una de las 21 personas con machete en mano derecha, así dice la acusación. Pero cuando uno ve la única foto de Manuel Cepeda, no tiene heridas de machete. Es más, la propia necropsia dice que el tórax está entero, el abdomen entero, los pulmones enteros, las piernas enteras, las extremidades inferiores, superiores, enteras. Entonces, ¿qué hicieron los machetes? Porque un machete, aunque sea uno por lo menos hubiera quitado una oreja, hubiera desprendido un cacho de piel, una mano, algo. ¿Qué hicieron 21 machetes? No hicieron nada. Entonces, o la necropsia miente o el relato miente. Pero aquí, quien claramente ha mentido ha sido la Procuraduría y los que se prestaron, entre ellos el padre y Elisa Cepeda, a fabricar estos delitos. Eso es lo que enfrentamos y se lo relato al público que no conocía de qué estaban acusados los compañeros. Adicionalmente, a los 3 días se supo que también estaban acusados de intentar quitarle la vida a Elisa Cepeda, cosa que en extremo es falsa y ridícula y grotesca, porque incluso el primer informe policial ni siquiera habla de Elisa Cepeda, cuando incluso hace constar que entrevistó a testigos de la población que le hablaron de cosas que habían sucedido y nadie habló de Elisa. Lo más extremo es que uno de los entrevistados por los policías, el mero día de los supuestos hechos, 14 de diciembre, se llama Vicente Cepeda. Es decir, los agentes estatales de Oaxaca dicen que ellos entrevistaron a Vicente Cepeda. Y Vicente Cepeda les habla de Manuel Cepeda, de cómo se lo llevan supuestamente detenido. Pero nunca menciona a Elisa Cepeda y eso que era su sobrina. En cambio, a los 3 días, Elisa Cepeda relata su acusación de la supuesta tentativa de homicidio contra ella y dice que el testigo que vio todo lo que le hicieron es Vicente Cepeda, su tío. Entonces, ¿por qué ese Vicente Cepeda, el meritito día de los hechos, no habló nada de su sobrina? ¿Y por qué ella a los 3 días lo pone como el testigo principal? Desde allí nos hemos dado cuenta y hemos podido demostrar que esto es una fabricación de delitos. Aunado a que Elisa Cepeda no cuenta con ninguna fotografía, ninguna, ni particular ni institucional, de las supuestas lesiones que le hayan cometido los compañeros o las personas que ella acusa. Esto no se puede creer, o sea, esto es increíble que la Procuraduría se atreva todavía y la actual Fiscalía a sostener un caso de esta magnitud, que no cuenta con ninguna sola prueba, pero que además está llena de contradicciones y de inconsistencias. Entonces, derivado de esto han estado en prisión hasta 18 personas. Unas han salido libres, pero también derivado de esto han estado perseguidas pues hasta 33 personas. Unas han ganado negativa de orden y otras no. pero todos, las 40 personas han ganado amparos que les han correspondido en el sentido de decir, tú no eres responsable de este delito. Entonces, ¿por qué unas sí están libres y por qué otras no? Porque ha quedado al contentillo del Poder Judicial de Oaxaca. Y todo porque la ley federal así lo permite. La ley que regula el amparo indirecto no le da potestad al juez federal para que de una vez, si encontró que el compañero no es responsable, pues que de una vez que lo libere. Pues no, la ley federal hace el juego injusto, el juego sucio de volver a regresar su análisis al juez de Huautla, al juez de Oaxaca, a los jueces de los estados, para que ellos supuestamente corrijan sus decisiones y sean ellos quienes den la libertad. Entonces, con base en este defecto de la ley, por así decirlo, al menos es defecto en el caso de los presos de Elox, es que los jueces de Huautla han podido atorar una y otra vez de manera ilegal a nuestros compañeros en prisión. Después de que la mesa de trabajo no ha sido decisiva, pero que lo que sí ha sido decisivo ha sido la lucha de las mujeres de los Xochitlán, acompañadas de la solidaridad nacional e internacional, y que cada vez estamos más cerca de arrancar las libertades, frente a esta cercanía, en mayo, a partir de mayo, empezamos a vivir una nueva oleada de hostigamiento y represión. Y la pregunta que nos hace Tren, ¿qué pasó con Paul y Marcelino? Fueron detenidos arbitrariamente, Paul el 21 de mayo y Marcelino el 22 de mayo. Paul ya cuenta con una negativa de orden de aprehensión. Significa que él peleó con un amparo y también encontraron que él no es responsable del delito y ya tenía él la negativa de orden de aprehensión. Significa caso cerrado, punto. Pero resultó que Elisa Cepeda no se conformó y sin Paul saberlo, apeló esa negativa de orden de aprehensión. El compañero ya no revisó ni se enteró que había una apelación en su contra, así que el tribunal de Eduardo Pinacho le concedió a Elisa la revocación de esa negativa y con ese pretexto pudieron detener nuevamente a nuestro compañero. Aquí hay que hacer una observación. Apenas mi papá, preso político, me dijo, Jaime, fíjate, dije que cuando a un reo de acá, que de veras estaba acusado de secuestro y que un delito pesado, cualquier reo común gana en primera instancia una sentencia de libertad, se va. Y hasta risa le da porque dice que en esos casos nunca apelan las contrapartes, nunca. Su libertad la gana y la ganó y se olvida. Pero en el caso de los presos de Elox, cada que ganamos, apelan lo que ganamos. Y todavía se la juegan para que arriba nuevamente vuelvan a entorpecer el proceso y a criminalizarnos. Y es lo que pasó con Paul, lo que pasó con Miguel Peralta también. Cosas que son increíbles, que no suceden con acusados comunes. A Marcelino lo detuvieron por otro de los delitos que se fabricaron el 14 de diciembre, que es una acusación de incendio. Pero de este caso ya habían detenido a un compañero en el año 2016 y es un delito que la ley cataloga como no grave y en ese sentido alcanzan fianza de inmediato. En el caso del compañero primero que fue detenido por ese delito alcanzó fianza a los 3 meses y salió y libró su proceso en libertad y lo ganó, demostrando 2 cosas, que no existe incendio y que lo que probablemente hubiera existido que era daño ya había prescrito. Porque la Procuraduría, en lugar de acusar ese daño en el término de 1 año, que es lo que marca la ley, se tardó 2 años para hacerlo. Y que esa tardanza, desde luego, también habla de la falta de veracidad en la acusación, por supuesto. Entonces, el compañero detenido primero alcanza fianza luego y gana el caso. Pero Marcelino Miramón, que es un líder comunitario, que también es un líder cafeticultor, resulta que ni el derecho a fianza está teniendo, por esas razones. Él, de inmediato, el juez debió haber decretado la fianza desde el día de su detención o desde el día en que le sujetó a auto de formal prisión, pero el juez no lo hizo. Él tuvo que pedirlo. Ahí está la primera violación. En segundo lugar, el juez le impuso una fianza de pasadito de 200,000 para que él pudiera tener, pues, usar ese derecho. Desde luego la cantidad es exorbitante, él no la puede alcanzar y con todo sus familiares y algunos amigos de él se estaban reuniendo para intentarlo. Pero luego el juez le salió con que esa cantidad estaba equivocada porque le había faltado hacer otros cálculos. Y entonces apenas el 16 de junio le entregó otro documento, 21 de junio, con una nueva cantidad que casi ya alcanza o rebasa los 400 mil pesos. Eso no es ningún descuido judicial. Esto es una consigna política de la señora Elisa Cepeda y del grupo de poder que le cobija para que ni el derecho a fianza se le otorgue a nuestro compañero Marcelino. Recuerden que el derecho a fianza no es otra cosa que poder correr en libertad el proceso y la fianza queda como garantía. Cuando él demuestre que es inocente, le regresan ese dinero, ¿no? O sea, no es como el canje para salir libre tampoco. Y en ese sentido, estamos viendo que a Marcelino se le azota de esa manera. También a Paul Reyes se le azotó porque él fue internado en el penal de Cuicatlán los primeros días de su detención, que es el que nos queda más cerca del pueblo, a 4 horas. Pero ahorita lo trasladaron ilegalmente a Tanibet sin avisarle. El compañero sufrió de mucho temor cuando fue trasladado porque nadie le avisó y esto es arbitrario, así que él está en trámites de conseguir el regreso al penal más cercano a su domicilio. Lo que nos habla pues de que a partir de mayo sí consideramos estas cosas como tratos crueles y tratos inhumanos de parte del Estado que se nos esté tratando de esta manera. Posteriormente, El niño Gelacio de Agua Iglesia fue acribillado le quitó la vida el uso excesivo e irracional de la fuerza de la policía que consistió pues en dispararle directamente. ¿Qué nos vincula con el niño Gelacio? Nos vincula que ha sido una familia también caminadora por la libre determinación, una familia de la Asamblea Comunitaria, pero sobre todo una familia vecina de 2 presos políticos, de Francisco Durán y de Herminio Monfil. Los niños de Francisco Durán testifican cómo presenciaron la tortura de su padre cuando lo detuvieron allí, en Agua Iglesia, en su casa, en el año 2018, el 23 de junio, era un sábado, dicen los niños. Y resulta que estos niños comparten la misma escuela que el niño Gelacio. En ese momento estaban en la primaria, luego en la secundaria. Y el niño Gelacio vivió un momento muy duro cuando en recientes días su barrio se congregó para recibir al presidente municipal. Y el presidente municipal les habló de una obra que no se iba a poder llevar a cabo, o al menos no en los términos en los que él les había prometido durante la campaña, y ocasionó disgusto en el barrio. Entonces, uno de los que más confrontaron al presidente fue el padre de Gelacio. Así terminó la reunión de aquel día 30 de mayo de 2023. Una reunión vespertina. Pero cerca de las 10 de la noche, la casa del niño Gelacio recibió una visita inesperada de la policía municipal, junto con su síndico, el señor Federico Álvarez. Irrumpieron la vivienda y quisieron detener al padre de Gelacio, sin orden de aprehensión, no en flagrancia, porque flagrancia es que lo agarras cuando en el momento estás cometiendo el ilícito que marque la ley. Pero confrontar a un presidente porque está incumpliendo no es un delito, no es una cosa que la ley marque como delito. Por lo tanto, no lo pudieron detener en ese momento en flagrancia. No estaba cometiendo delito. Así que en la noche llegan a su casa prácticamente a tomar venganza. Cuando el niño Gelacio se opone es cuando recibe los disparos. Un uso desmedido de la fuerza que no tiene nombre, es innombrable. Y entonces las mujeres mazatecas, las madres, las esposas de los perseguidos políticos, hilaron este acontecimiento con otro que ocurrió en uno de los barrios de Los Ochitlán, en Barrio Escopeta. En Barrio Escopeta, en Los Ochitlán de Flores Magón, en enero de este año, fue cateado ilegalmente el domicilio de nuestra compañera Adelina Herrera. Ella también es esposa y es parte de una familia criminalizada. Y cuando catearon su casa, literalmente llegaron sin identificarse, a una hora inesperada, sin previo aviso, sin coordinación con la policía municipal, ni siquiera, y amenazaron a sus niños con armas de fuego. A una niña le quitaron el celular y le dijeron: si no nos das razón de la persona que estamos buscando en este momento, un perseguido político, entonces te vamos a llevar a ti o a tu hijo de 15 años. Y agradécenos que ahorita no estamos haciendo más, porque después te va a venir gente más especializada y no te la vas a acabar. si no nos dices y no nos entregas a la persona que buscamos, o sea, al compañero perseguido. Adelina denunció estos hechos ante la fiscalía. Su investigación está en proceso. Pero esto ocurrió en el barrio Escopeta, donde hay, aparte de la casa de ella, 3 casas más de compañeros perseguidos, tan solo en ese barrio. Así que en mayo, cuando nuestras compañeras de ese barrio vieron lo que ocurrió con Gelacio, que fue acribillado por defender a su papá a punto de ser detenido, y luego pensando en la irrupción al domicilio de Adelina, sumado a los rumores que llegaron también en mayo y en junio sobre todo, de que las 3 casas distintas de Adelina también iban a ser cateadas igual que la de ella, ya en junio, entonces nuestras compañeras dijeron: esto ya no puede seguir así. La mesa de trámite no da la cara para frenar estas violaciones. La fiscalía tampoco da la cara para frenar estas violaciones. El Poder Judicial mucho menos. Ni siquiera el presidente municipal de los Xochitlán de Flores Magón. Al contrario, ahorita su propia sindicatura y policía está involucrada en un proceso penal por uso excesivo de la fuerza. Entonces, ¿de quién vamos a tener esperanza para evitar que se metan a nuestras casas? Y eso es lo que da surgimiento al Comité de Mujeres Autodefensa de los Xochitlán de Flores Magón. Pues no sé si vamos a una rolita ya para ir cerrando. Pues muchas gracias por estos testimonios. Sabemos que son fuertes, son difíciles. Vamos a ir a una canción y regresamos a ir despidiendo. Están escuchando Radio Zapote, Que Huelga Radio. Pues regresamos con nuestra compañera Argelia Betanzos. Yo matzana, matzana, sin cena zoli. La shoshana mindo Yomatsana, matsana Tiakatno ninde Tiavega sanitno Sakyekchana Nangina Mehechana Kichoki Kaimimana Nyo Matsana Matsana Kyaka Norinde thank you. Bien, estamos de vuelta aquí en el programa de análisis político y resistencia desde la tormenta, sonando en la frecuencia rebelde de la Que Huelga Radio en colaboración con Radio Zapote. Y estuvimos en este programa con la querida y admirada compañera Argelia Betanzos, quien nos ha brindado en verdad un panorama muy importante sobre la situación en el Oxochitlán de Flores Magón y el injusto encarcelamiento de los compañeros que están presos y que en verdad son presos políticos y para los cuales pedimos y exigimos desde esta frecuencia y este aire que ocupamos su libertad, la libertad a todos los presos políticos en México. Y pues ante este escenario hostil y de hostigamiento, de molestia constante que están viviendo y que han vivido familias en el Oxochitlán, ante esta represión, ante esta criminalización y esta violencia, el 12 de junio pasado se crea, en respuesta a este hostigamiento, se crea en el Oxochitlán el Comité de Mujeres Autodefensas. Así que, Argelia, por favor, para cerrar esta plática, esta entrevista que tuvimos y para conectar el tema con el que empezamos esta entrevista, que fue el tema de la glorieta de las mujeres que luchan, platícanos sobre este comité y sobre esta realidad que estamos viendo en México, que es la de que las mujeres buscan arrancar, como hemos dicho, esta justicia. Y pues que no nos queda de otra que defendernos hasta encontrar pues nuestra libertad y nuestro derecho a vivir en paz. Así que platícanos, por favor, Argelia, sobre este Comité de Mujeres Autodefensas. Hace rato les comentaba un poco el origen, pero nos parece que un elemento fundamental que es un elemento del corazón, literalmente, que hizo nacer este comité, en el sentir de nuestras compañeras, es el siguiente. Ante la evidencia de una total desprotección por parte de los organismos o instituciones que deberían estar obligadas a proteger nuestros derechos, hablemos desde gobierno, fiscalía, sistemas de seguridad, presidente municipal, sindicatura, ante una total desprotección, incluso áreas de derechos humanos oficiales, tenemos dos caminos a elegir: huir del pueblo o defendernos porque tenemos el único arraigo a este lugar. Y entonces las compañeras decidieron aferrarse al único lugar que por el momento les da la vida y les da el alimento, que es su propia casa, su propia tierra, la que han trabajado con sus manos y con la que han convivido todos estos 9 años en ausencia de sus compañeros. Ellas han labrado la tierra, ellas han sembrado el maíz, el frijol, las hierbas medicinales, han criado los guajolotitos, las gallinas, el café. En ese sentido, la elección que decidieron tomar nuestras compañeras de Barrio Escopeta fue habitar su espacio incondicionalmente y por lo tanto defenderlo. El espacio territorial es uno, pero el otro espacio es el propio hogar y su propia familia, compuesta también de niños y de niñas menores de edad, algunas juventudes, por supuesto. Y entonces, cuando ellas decidieron no huir, sino vivir en el Oxochitlán de Flores Magón y aferrarse al lugar que las vio nacer y vio nacer a sus hijas e hijos, fue cuando dijeron: entonces nosotras nos tenemos que defender. Y nos vamos a defender con la palabra y con la verdad, claro que sí. ¿Por qué? Porque al decir nuestra palabra una y otra vez, y que eso también en esos momentos abre la posibilidad y nuestra gratitud a este medio de comunicación justo por ser un espacio para una de las armas de estas mujeres autodefensas, que es la palabra. Al mismo tiempo abrimos la invitación a cualquier otro medio, escrito, radiofónico, televisivo, el que sea, para que también esta arma de las mujeres autodefensa pueda ser reproducida. Y nuestra otra arma, dicen, es la verdad. ¿Por qué? Porque de esa manera le vamos a seguir mirando de frente y a la cara a todas las instituciones del Estado que de todas maneras nos deben protección y nos deben justicia. Porque en ese sentido no vamos a dejar de decir nuestros compañeros son inocentes, ya demostraron con amparos su inocencia y no es una detención lo que quieren hacer, sino un secuestro. Literalmente un burdo secuestro, con tal de seguir prolongando las condiciones cómodas para el grupo caciquil que quiso y buscó la desarticulación de nuestro municipio, de tal forma que a ellos les asegure el control total y automático político, ¿no?, de nuestro pueblo. Entonces, las mujeres autodefensas también han estado convocando a compañeras del propio pueblo de los Xochitlán, a todas las que conformamos Mazatecas por la Libertad, que somos familiares de 40 familias criminalizadas, pero también están abriendo su invitación a más mujeres para fortalecer este comité. Han convocado todos los días sábados al encendido de una fogata comunitaria, pero además en sus casas diariamente ellas prenden antorcha, para como un símbolo de guardia, ¿no? Como un símbolo de guardia. Ellas ya tuvieron su primera asamblea de capacitación, que consistió en como lo que ellas llamaron nuestra primera arma de defensa, es que sepamos qué es un cateo. ¿Cómo debería realmente hacerse un cateo según lo que dice la ley? Entonces fue muy interesante porque cada una hablaba de lo que había investigado por su propia cuenta y decían, en primer lugar hay un margen de horas de 6 a 6 de la tarde. En segundo lugar se tienen que identificar y nos tienen que mostrar un papel del juez donde incluso tiene que venir anotada la casa a la que van a entrar, la dirección y todo. Es decir, dicen las compañeras, no pueden entrar a todas las casas del barrio, ¿no? Por ejemplo. Y en tercer lugar, tiene que venir la autorización firmada y se debe identificar la persona. Y nosotras tenemos derecho a estar viendo qué tanto van a hacer. Eso es un cateo legal. Las compañeras ya están documentadas. Eso no fue lo que sucedió con Adelina, donde ni le avisaron, donde la atemorizaron, donde los encañonaron, donde además le robaron a ella dinero en efectivo. Entonces las compañeras están preparadas para recibir un cateo legal en el extremo de que las instituciones fueran a hacer algo, pues ya este tipo de ofensas, ¿no?, ante la defensa que han sostenido las mujeres por la libertad. Por otro lado, las compañeras están autocapacitando para documentar en el extremo de que sucediera un cateo ilegal. Las compañeras, al prender fogatas, al tener sus bastones de mando que las acompañan, están también decididas a poner el cuerpo. Pero recordemos que antes de poner el cuerpo, ellas están decididas a conservar la vida y la vida de sus menores hijos y de las juventudes que viven en sus hogares. Por lo tanto, nos parece que es un comité que apenas inicia, fundado en la defensa de sus hogares, fundado en el amor por la vida, en el amor por su familia, también en el amor por la comunidad, en el amor por el propio territorio que les pertenece y que no están dispuestas a abandonar solo por un acoso incesante que hemos vivido, ¿no? Porque también 9 años de resistencia como Mazatecas por la Libertad, apelando y organizadas para obtener la libertad de los compañeros, nos han enseñado que sí podemos resistir, nos han enseñado también a ser prudentes. Y en ese sentido, creo que es tan potente lo que han hecho nuestras compañeras al levantarse como comité de autodefensas, que incluso una secretaria de Estado, ella misma está tratando de deslegitimar, está tratando de opacar, intenta todavía invisibilizar este gran levantamiento legítimo. Y me refiero otra vez a Elisa Cepeda Lagunas, quien fabricó los delitos, quien ha vivido y abusado de esta historia falsa ocupando cargos públicos, pero esta semana ha sacado un video, curiosamente, exclusivamente refiriéndose a Barrio Escopeta, el lugar de origen de las autodefensas. Un video que nos parece vil, sucio y lleno de mentira. Lo publicaron por TV Azteca Oaxaca. Está en Facebook. Y resulta que en ese video aparecen más o menos 50 mujeres en un paraje que, en donde están álamos gigantes, así es un tipo de árbol de Elox, y el piso se ve erosionado, es decir, café, pura tierra, tierra, tierra, tierra. Y desde luego eso es un borde de una ribera, es el borde de un río. La dimensión es tan grande que uno de inmediato, como oriundo de los Ochitlán, puede ubicar que es una fracción del río del barrio Centro, no del barrio Escopeta. El barrio Centro es el único que tiene el río con las mayores dimensiones, y de allí hacia adelante, hacia el oriente, pero no hacia Barrio Escopeta, que le quedaría un poco al norte. Entonces, al norte poniente. Entonces, esa fracción de río donde Lisa sienta a las personas, no en el río, sino en la orilla, por así decirlo, junto al terreno erosionado, es un terreno bastante parecido al de la propia casa de Lisa Cepeda y su padre Manuel Cepeda. En otro momento del video, esas mujeres desfilan por esa orillita del camino. Pero la narradora todo el tiempo se está refiriendo a que es Barrio Escopeta, o al menos mediáticamente así lo está colocando. Y dice, Barrio Escopeta tiene una población aproximadamente de 250 personas y la mayoría son mujeres, y en eso pasan estas mujeres a las que me refiero caminando en esa ribera del río. Cualquiera entendería que el video está diciendo que esas mujeres son las de Barrio Escopeta. Luego la cruzan con una entrevista de una jovencita que sí es de Barrio Escopeta, que dice que las mujeres participan en las faenas, que en el Barrio Escopeta todo está en paz y que se ayudan mutuamente. Lo que dice esta jovencita es cierto, ¿por qué? Porque Barrio Escopeta se ayuda mutuamente, su gente se ayuda mutuamente, entre ellos están en paz. Claro que sí, por supuesto que esto es verdad. Pero lo que Lisa Cepeda hace en el video es aparecer con ese grupo de mujeres como si fueran de Barrio Escopeta. Afortunadamente, Barrio Escopeta se conoce muy bien y pudimos identificar de dónde son originarias. Algunas son mujeres amigas de nosotras, de localidades de los Ochitlán, de todas las localidades, de Puerto Rosete, de Agua Iglesia, de Centro, de Moctezuma, de Agua Torcida. Es decir, Elisa convocó a mujeres que de por sí ha mantenido, eso lo pusimos en el boletín de ONU Mujeres muy puntualmente, que ella ha mantenido desde que es cacique hasta la fecha con despensas a un grupo de población, que vamos a decir a veces oscila entre 300 a 500 personas. En este caso solo fueron 50 mujeres. Pero lo que se pretende con este video sin duda es que al ojo del espectador o la espectadora que no es de los Ochitlán, se diga, pues ¿qué no que ahí había autodefensa? Pero pues si las mujeres están muy tranquilas, las de Barrio Escopeta, ¡ah, pues sorpresa! De ese grupo de 50 solo hasta ahorita hemos identificado a dos mujeres que sí son de Barrio Escopeta. Entonces nos parece que nuestras compañeras mujeres autodefensa, definitivamente en su profunda legitimidad, ya han dado un fuerte mensaje al Estado, al grado de que Lisa Cepeda en persona tiene que ir a hacer este tipo de cosas tan sucias y tan falsas para deslegitimar. Por lo tanto, esto nos da pie y aprovechamos pues para invitar a todos los medios que quieran, libres, como se llamen, para que en cuanto tengan oportunidad, por supuesto, documenten esta parte del levantamiento del Comité de Mujeres Autodefensa de Elos Ochitlán, de Barrio Escopeta, para que las conozcan, conozcan sus hogares, pisen sus hogares y nos ayuden siempre a desentrampar esta vileza que se hace desde el recurso del gobierno, ¿no? Porque finalmente la lucha de las mujeres autodefensa y la exigencia de libertad por los presos de Elox ha marchado con el brazo solidario de los medios libres, de los medios independientes. Y como denunciamos desde el 2021 que llegamos al plantón y desde un poco antes, los primeros años que se sometió a las familias criminalizadas de los Ochitlán, además se nos sometió con un cerco mediático, igual que el que está haciendo Lisa Cepeda, desde TV Azteca, desde Televisa, desde medios pues muy fuertes de paga a los que no tendríamos acceso a nosotras de otra manera, ¿no? y ahora se pretende repetir esta dinámica, pero queremos decirle a Elisa Cepeda, no estamos solas. Y va a haber medios libres de comunicación o los que gusten, o incluso el propio TV Azteca, nuestro derecho de réplica, que vaya a descubrir la falsedad que está anunciando en su medio de comunicación, por un lado. Y por otro, la realidad de un panorama de inseguridad que están viviendo nuestras compañeras de Barrio Escopeta y todas las familias de los compañeros perseguidos ante la amenaza constante de cateos ilegales y de posibles secuestro de compañeros que ya están reconocidos como inocentes. Pues regresamos a esta frecuencia del 102.9, ya para ir cerrando, pues de mi parte quisiera dar dos mensajes. Primero, una invitación a quienes puedan estar escuchando, pues que visiten el plantón de las mujeres mazatecas. Ese es quizá el mensaje más relevante. Estuvimos hablando con Argelia Betanzos. Ustedes, si nos está escuchando, donde quiera que sea, si a lo mejor no ha escuchado mucho La Que Huelga Radio, pues los invitamos, las invitamos a que acudan al plantón. El plantón se encuentra en Insurgente Sur, enfrente de la Judicatura Federal, afuera de, muy cerca de la estación del Metrobús Doctor Gálvez. Si usted, pues a lo mejor es de un colectivo hermano, pues qué mejor visitar a las compañeras. Pues a veces simplemente la visita ayuda mucho, pensamos desde acá, escuchar. Dar una palabra, dar lo que uno tenga, si no tiene nada, yo creo que la presencia es bien valiosa también. Esa invitación siempre pues le estaremos haciendo por acá. Por otra parte, nos mandan una invitación también, la Comisión por la Libertad de Carla y Magda, pues también nos mandan saludos desde hace un ratito, que antes de que iniciara el programa, y pues nos dan una invitación para el miércoles 5 de julio a las 11 de la mañana. Nos comentan que van a tener una rueda de prensa y un conversatorio sobre lo que están viviendo las compañeras, porque si bien pues salieron libres, sigue sus procesos abiertos. Nos van a dar todos esos detalles. Eso va a ser en Fix Zamudio, y tenemos acá la dirección concreta: Periférico Sur, López Mateos 1922, en la CNDH sede Fix Zamudio. Repetimos, eso va a ser el día miércoles 5 de julio a las 11 a.m. en una rueda de prensa. Y pues un saludo también a las compañeras y a todo este comité por su libertad. Gracias, Tren, por estas invitaciones. Y pues agradecemos mucho a la compañera Argelia Betanzos por habernos dado esta entrevista, donde tocamos puntos pues muy relevantes, importantes, como ese Tren, también pues delicados, y testimonios que quizá pues son dolorosos, son delicados, pero es importante estar informades, estar al día y pues estar acompañando también las luchas como esta, ¿no? Que es una lucha de los pueblos, es una lucha de las mujeres, pero también es una lucha por la dignidad de todes, ¿no? O sea, nos compete a todes, y la libertad de los presos políticos que la pedimos inmediata y la exigimos, pues es algo que nos compete a todos como mexicanes. Y pues le agradezco mucho a la compañera Argelia. Me quedo con estas frases, estos mensajes que su voz nos transmite, que es que el fuego, la palabra y la verdad nos hagan libres, ¿no? Como ella dice, el arma de estas compañeras autodefensas es la palabra y es la verdad, porque al final del día pues tenemos la verdad de nuestro lado, ¿no? Entonces, que el fuego, la palabra y la verdad nos hagan libres, y libres para poder vivir, porque pues acordamos vivir, ¿no? Entonces, eso es lo que nos toca resistir para vivir. Y pues estuvimos en este programa desde la tormenta. Pues Argelia, si te quieres despedir. Ah, también hace ratito escuchamos una canción en mazateco, entonces si nos puedes compartir qué canción fue, por favor, Argelia. Y pues si te puedes despedir, mandarnos también si quieres algún mensaje, adelante. Muchas gracias, pues la canción es una canción compuesta en mazateco. La música pertenece a una ópera antigua, Nabucco, de Verdi. Sin embargo, la letra que se acomodó a esta pieza musical es un homenaje y una añoranza sobre lo que los presos políticos y los compañeros perseguidos pudieran tener en su mente y corazón, sobre sus vivencias acompañados de la naturaleza de los Xochitlán, de sus montañas, y sobre todo su anhelo por meter sus manos y sus pies a la tierra que ellos pues acarician y cultivan. La última parte de la canción se refiere a que aunque podemos ser aves con dulces cantos, hasta las aves de dulces cantos arrebatan la libertad con sus garras. Y con esta canción hacemos un recuerdo cariñoso a nuestros compañeros familiares presos políticos y pedimos la libertad para Jaime Betanzos, Alfredo Bolaños, Francisco Durán, Fernando Gavito, Herminio Monfil, Omar Morales, Marcelino Miramón y Paul Reyes, todos compañeros mazatecos indígenas de El Osochitlán de Flores Magón. Salud para ellos y que ningún muro sea capaz de contenerlos. Gracias. Gracias, Argelia. Libertad a los compañeros, los veremos libres y los abrazaremos. Y también un abrazo fuerte a todas las mujeres, compañeras que han estado resistiendo en el plantón y resistiendo con su corazón, poniendo sus manos y sus dulces cantos de ave, poniéndolas en forma de garras para arrancar esta libertad y esta justicia que se merecen los compañeros. Pues libertad a los compañeros presos políticos del Xochitlán y a todos los presos políticos de México. Así sea, libertad. Libertad. Muchas gracias a la compañera Argelia Betanzos. Estuvieron escuchando este programa desde La Tormenta en colaboración de Radio Zapote y Qué Huelga Radio, tejiendo puentes entre los medios libres, y nos vamos a despedir con esta rola de Lengua Alerta que se llama No, Tu Nombre. Tu Nombre, y se la dedicamos a los compañeros que los queremos ver libres y abrazarlos, y sabemos que ese día llegará. Y bueno, estuvimos aquí en los controles, el camarada Tren y yo, Caracol, que les mando un saludo y un abrazo a todos quienes nos escucharon en este programa, y hasta siempre. Político, sucio político, la dignidad no tiene precio, entiéndelo. Política mala, tu política, no seguiremos en este juego, no, ya no. Político, sucio político, todo tiene un límite y el tuyo llegó. Política asquerosa, tu política, ya no caeremos en esta trampa, escúchalo. Comerciantes a cargo de todos los países, ladrones de tierra, de agua, de selva, de aire y de mar. Signo de dólares tiene ya toditito el planeta, pero del fuego no han podido adueñarse y nunca lo harán. Reprimes con brutalidad a tu propio pueblo, ha sido por tanto tiempo que esto está por estallar. Secuestras gente inocente en tus prisiones, pero conciencia brillando no podrás parar jamás. No, no, no la podrán parar jamás, ni tú ni nadie, jamás. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. No, no, no, jamás. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad. Yo pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad.